A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Vamos a comenzar un tiempo especial dedicado a las voces blancas. Las voces masculinas blancas norteamericanas, soul de ojos azules y otros estilos que vienen a decorar nuestra producción en este tiempo. Lorenzo Romero en esa tarea, saludos de Juan Antonio Jurado. In the Wine Light, un clásico de Bill Withers con Cordelin. En Radio Andalucía Información, así comenzamos. Bienvenidos. Smooth and mellow, feeling how we move so right. We're letting the time go and taking it nice and slow. In the wine light, lazying through this all-night flight, higher and higher, baby, touching you is second sight. Way over the rainbow, it's time to let it flow. Baby, you're my lover, no other I'd ask to stay and make a hideaway with me, dreaming in Burgundy, looking out the window at the universe, a starry array. We can say everything's okay, you see, as long as you're here with me. We can leave the world or make it go, we can lose it in the undertow. If you say it's true, then we can push it away, as long as you stay, whatever you say. Please, baby, just stay and let this wine light color every look tonight. Feel the love grow, let our spirits reunite. We never will let go until we tonight. Feel love grow, let our spirits reunite, and never we'll let go until we Maravillosa canción de Kurt Elling, una estrella, reconvirtiendo este viejo éxito de Bill Withers, que tuvo a bien interpretar hace bastantes años, dando título además, White Light, La Luz del Vino, a uno de los mejores discos, si no de los mejores, por lo menos sí de los más conocidos, del gran maestro del saxofón, Grover Washington Jr. Esta es otra historia, solo voces blancas, voces de élite, voces masculinas, voces que inundan la radio de sensaciones enormes. La perfección existe y a ella nos acercamos cada semana. Voz negra envuelta en un cuerpo blanco. Barba y pelo canos y ojos azules. Michael McDonald rindiendo tributo en dos discos hace algunos años a la Motown con temas como este. Esto sí que es música. Tenemos más oportunidades de seguir disfrutando al menos otro fragmento más de este Motown de 2003 que Michael McDonald desde San Luis lanzaba al mercado norteamericano. I Heard It Through the Grapevine, una canción clásica Motown llamada en español. Algo así como, lo escuché a través de un rumor. Solo música de élite, música perfecta. Esto es el país de los sueños, un territorio en el que los términos medios no existen. Aquí solo suena la mejor música del mundo. o buena parte de ella, siempre con la producción de Lorenzo Romero. En RAI, saludos de Juan Antonio Jurado. Tenemos mucha más música por delante. Michael, clásico de Temptations, que llega desde Italia con Mario Biondi. El país de los sueños. Como este hacen sentirte vivo, dan motivo para seguir viviendo y disfrutando de la radio y de la música que ha hecho historia. Mario Biondi desde Italia con Michael, una canción de Temptations, mi chica, un tema compuesto para el grupo por Smokey Robinson, el líder de Miracles hace algunos años, y Ronald White, miembros de esa misma formación, los dos, una canción que fue lanzada exactamente el 21 de diciembre de 1964, precisamente por la mítica compañía negra norteamericana Motown, que recibía el homenaje de Michael McDonald en ese disco que escuchábamos hace solo un instante y que recuperaremos no mucho más tarde. Michael, Temptations, un gran producto desde Italia con Mario Biondi, lo que estábamos disfrutando en este momento desde Radio Andalucía Información. Michael Bublé. It's time. Escuchen esto. Es una maravilla. Solo la mejor música. She may be weary. Women do get weary. Wearing the same shabby dress. And when she's weary, try a little tenderness. Ooh, she may be waiting, just anticipating things she may never possess. And while she's without them, try a little tenderness. It's not just sentimental. She has her grief and her care, but a word so soft and gentle makes it easier to bear. You won't regret it. Women don't forget it. Love is their whole happiness, and it's all so easy. Try a little tenderness. But a word soft, gentle, makes it easier to bear. You won't regret it. Women don't forget it. Love is their whole happiness, and it's all so easy. Just try a little tenderness. You've gotta try. You've gotta hold her. You've got to squeeze her. You have to try. You've got to try and always please her. You won't regret it. You won't regret it. Absolutamente impecable. Michael Stephen Bublé, desde Burnaby en Canadá, un gran cantante de jazz, actor también canadiense que ha ganado varios premios, incluyendo Grammys y algunos Juno Awards, los premios más importantes de su país, precisamente, de Canadá. It's time, Michael Bublé, dando paso a otra historia bien diferente. Músicas precisas, vivas. Es una versión de un clásico que lo fue hace muchos años con Teddy Pendergrass en las listas norteamericanas. Teddy Pendergrass, un gran intérprete, y también ellos, desde Filadelfia, Holly Oates, Love TKO, Daryl Hall, John Oates, auténtico soul de ojos azules. Esto es el país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Looking back over the years, I guess I shed some tears. I told myself time and time again, this time I'm gonna win. But another fight, things ain't right, and I'm losing again. Take a fool to learn twice and start all over. I better let it go, 'cause it looks like another love TKO. Like another love, TKO, TKO. cause it looks like another love. It looks like another love. TKO. Think I better let it go. Oh, you knocked me down. Then I get up off the floor. It looks like another love. TKO. Knock me down. I just come back for more. Think I got to let it go. Gotta let it go. TKO. Éxito de Teddy Pendergrass, interpretado por Daryl Hall, John Oates, un super dúo norteamericano de Filadelfia. Soul de ojos azules. Daryl Franklin Hall de Pottstown, Pennsylvania. Y John Oates, que es neoyorquino, nació en abril de 1949. Juntos han conocido perfectamente qué es la música de éxito. El país de los sueños. Clásicos de toda la vida, grandes canciones que han construido la historia de la mejor música internacional. Versiones de temas tan conocidos como este. Grabado en directo, además. Simplemente rojo, Simply Red. En directo y desde un país poco común para la música de Mike Agnall y toda su banda. En directo desde Cuba. Escuchen esto. Suena muy bien. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. You won't, no you won't. directo desde Cuba, un auténtico espectáculo recuperando un clásico de Harold Melvin and the Blue Notes. If you don't know me by now. Loving you. ¿Y qué me dicen de este otro clásico? Too long. De Big Clayton Thomas, I've been loving you too long. To stop now. Éxito de Otis Redding hace mucho tiempo. Clayton Thomas con una versión de I've been loving you too long. Te he estado amando durante demasiado tiempo, durante mucho tiempo. Un clásico de Otis Redding, de esa superestrella del soul norteamericano de Towson, Georgia, que murió en Madison, en Wisconsin, en un accidente aéreo. Tenía solo 26 años y además un hombre que conoció su mayor éxito, curiosamente de forma póstuma, con un tema que todo el mundo recuerda perfectamente: Sitting on the Dock at the Bay. Sentado en el muelle de la bahía, relanzado un mes más tarde de su muerte. Un hombre muy conocido también por formar dúo junto a Carla Thomas durante algunos años, siendo su nombre uno de los de mayor prestigio, de mayor crédito dentro del soul. Esa música derivada de la experiencia afroamericana y de la transformación del gospel y del rhythm and blues, que también con frecuencia aparecen aquí en este país de los sueños, que continúa adelante con... con lo que estamos escuchando inmediatamente. Bemo Fest and Super Lounge Orchestra. Salón on the Rocks es el disco con 13 canciones. Y esta es una revisión de un tema que seguramente recuerdan muy bien. That's the way I hold, I hold, I like it. That's the way I hold. Evo Fest and Super Lounge, con el apoyo de alguien muy especial en esta revisión de un clásico, That's the Way I Like It. Esta es la forma en que me gusta. Luma es la voz. Clásico de un grupo, una banda norteamericana que se formó, que nacía en 1973 exactamente en Miami, en Florida, con un estilo que ha incluido funk, música disco, pop, rock, dance, rhythm and blues, con Harry, Wayne, Casey al frente de toda esa formación deliciosa, con canciones que llegaron a ser éxito también aquí en España, como esta. Esa es la forma en que me gusta. El soul fundamental en la historia del sonido norteamericano que estamos disfrutando en cuanto a versiones se refiere, de algunos de los músicos que confeccionan la música que aquí, ese sonido impecable, suena. Disfrutamos en el país de los sueños. Es Paul Carrack. Half of us are satisfied. Half of us in need. Versión de cosecha para el mundo. Love's bountiful in us, tarnished by our greed. Oh, when will there be a harvest for the world? When will there be a harvest for the world? Uno de los grandes de la música europea, interpretando este clásico de Isley Brothers, que nacían en 1954, que presentaban su gran primer éxito dos años después y que además siguen vivos en la música. Ahí comenzaron la aventura gentes como Ronald Isley, Vernon O'Keeley, Rodolphe Ernie, Marvin Isley, Chris Jasper, que fue el pianista, el que también manejaba los sintetizadores y todo tipo de teclados en este grupo norteamericano, el originario de Cincinnati, en Ohio, uno de los grupos, desde luego, más longevos dentro del soul, funk, rock, la música adulta contemporánea, rhythm and blues, doo-wop, el gospel, o si apuramos hasta hip-hop, que también han defendido con una cierta frecuencia. Esto es música, clásicos que vuelven a través del tiempo. Paul Carrack, el que estábamos escuchando hace un momento. Hay mucho más. El país de los sueños. Con la producción de Lorenzo Romero, encantado siempre de procurar la mejor música en antena. En RAI Radio Andalucía, información con maravillosos sonidos permanentemente. Hey girl, I want you to know I'm going to miss you so much. Estupendo trabajo este que estamos recuperando con una estrella que seguramente recuerda muy bien si son oyentes habituales del País de los Sueños aquí en Radio Andalucía Información, Robbie Young, una producción deliciosa que data exactamente del año 2004 y que se llamó, pues como uno de los clásicos, de los varios clásicos que aparecen en la producción de Look of Love, grabado en los estudios de Kenneth Nash en Oakland, en California, con estupendos músicos de apoyo en todos los casos y esta revisión en torno a un clásico de Rachel Robinson, Hey Girl. ¿Y qué me dicen de esta joya? Retomando a Michael McDonald inmediatamente. Esto sí que es música. mucha, cariño. No hay montaña alta, no hay valle bajo, no hay río lo suficientemente ancho, cariño. Si me necesitas, llámame. No importa dónde estés, no importa qué lejos estés. No te preocupes, cariño. Simplemente di mi nombre, estaré allí rápidamente. No tienes que preocuparte porque, cariño, no hay montaña lo suficientemente alta, no hay valle lo suficientemente bajo, no hay río lo suficientemente ancho como para impedir que yo llegue a ti. Clásico de Marvin Gaye, Tammy Terrell, en versión de Michael McDonald, dando paso ahora a Michael Bolton y un fragmento de su Tyler's de Classics. Helen desde New Haven, Connecticut, una versión de este clásico en su álbum Tyler's The Classics Volume 2 con Michael Bolton como protagonista. Un disco de 1989, ya tiene algunos años. Esta canción Sexual Healing es otro de los éxitos como el previo de Marvin Gaye, el anterior, junto a Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Y este otro clásico que fue confeccionado cuidadosamente en una época difícil de Marvin. Marvin Gaye fue un hombre con una vida muy compleja, desde luego. En aquellos años vivía en Ostende, una ciudad de la provincia belga de Flandes Occidental, situada aproximadamente en el centro de la costa belga. Bobby Caldwell es de Nueva York. Sus padres, estrellas de la televisión hace muchísimos años. Y él, un gran cantante que nos trae un fragmento de su Time Again Anthology Part 2. Son 16 canciones. Y esta, Where is Love? Una revisión de un viejo éxito de Roberta Flack al final de una nueva hora en nuestra producción. Radio Andalucía, información. De Roberta Flack, de esa gran estrella nacida en Black Mountain, en Carolina del Norte, en febrero del 39, reinterpretada por este gran músico, Bobby Caldwell. Soy Bobby Caldwell, te espero en el país de los sueños. El país de los sueños. Colin y yo. Así concluimos esta hora. Tenemos poco tiempo para disfrutarla. Saludos de Lorenzo Romero en la producción. Juan Antonio Jurado, aquí en